Un saludo para ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigas y amigos en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, invitándoles para que juntos brevemente reflexionemos esta palabra de Dios, que en este domingo próximo irá verdaderamente iluminándonos acerca de lo que es el misterio del seguimiento de Jesucristo. En este año estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, que es un evangelio de discipulado, es decir, es una enseñanza, es verdaderamente una escuela de la forma en que nosotros no solamente creemos, sino seguimos a Jesucristo. Concretamente, este domingo tenemos una escena, yo diría, un poco triste, porque los discípulos van siguiendo al Señor, tienen un tiempo de seguir al Señor, y como dice el Evangelio, pues son hombres que no han logrado comprender al Señor. Ellos van de camino hacia Jerusalén, pero en el camino, mientras el Señor va a entregar su vida por nosotros, ellos van discutiendo quién es el más grande en el reino de los cielos. Hace un tiempo recordé una persona que había estado presente en este tiempo de las elecciones políticas y me decía que él sabe que, por ejemplo, la política es una forma de servicio muy importante, pero que había sentido cómo le tocaba la tentación, le venía la tentación de la soberbia, llegar a ser una persona importante. Y entonces ese deseo de importancia se separaba del deseo de servicio. Y naturalmente el Evangelio narra algo que es muy real en la iglesia. Podemos buscar la importancia en la comunidad, podemos buscar la importancia social, la importancia comunitaria y olvidar al servicio. Entonces sucede lo mismo que pasó con estos discípulos. Por eso el mismo Señor Jesús a ellos les ha advertido y les ha dicho que hay una cruz que seguir. Quien quiera hacerme discípulo dice, tome una cruz. Y la cruz, ustedes saben que puede ser un adorno muy bonito. La historia de aquel hombre que fue a una joyería y dijo, denme una cruz de oro. Y le dijeron, qué bueno que usted es cristiano. Y dijo, no, a mí no me interesa el sentido, sino la belleza de la cruz. Pues un cristiano tiene que tomar una cruz que no es exactamente el deseo del sufrimiento, sino la importancia del servicio y del amor. Los discípulos siguen a Jesús, pero no lo van siguiendo a fondo. Ojalá que nosotros verdaderamente sigamos a Jesús. Ojalá que nosotros no le demos importancia a lo que hacemos en la iglesia, sino a lo que somos. Ser como Jesús, el más humilde, el más pobre, el que se hizo como un niño, él pide que se reciba el reino como un niño, él es ese niño, ese pequeño que hemos de imitar, para que como sociedad y como iglesia demos importancia al servicio y no a los cargos que tengamos. Que esto sea posible por la lectura de la palabra de Dios y la intercesión de María Santísima, que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que el Señor les bendiga a todos.